el tema de la recolección? Bueno, el tema de recolección, por lo pronto no he tenido nada de problemas. O sea, los cambios he visto, porque más antes no existía los animales que ahora hay. Hay unos osos pandas, y a veces de eso da miedo, pero como son medios mansos, no hacen nada, pero con todo a veces uno vale estar prevenido. Y eso nomás he visto el cambio, y ahí a veces cuando uno no se va a coger, como decir, en 3 meses, 4 meses, eso ya se vuelve a hacer arbusto, se hace monte, ya no sirve, y toca ir uno podando para que vuelva a producir. Eso produce cada 3 meses, produce. Eso es, señorita. Usted me dijo de los osos. ¿Los osos antes había, pero estaban más arriba o no había ya traído osos? No sé, de golpe se aparecieron, porque yo desde cuando tiempos que andaba con mi mami, desde el 2008 que yo empecé a andar con estas hierbas, yo andaba, pero nunca había visto. Pero y ahora recientemente yo, es un año y medio que me doy a estar viendo esos animales, pero son unos osos anteojo, dicen, pero desde esos ahí. De ahí esos, de ahí hay venados, hay conejos, esos existen, de ahí no existe nada peligroso, creo. Qué interesante. Sí. Una última pregunta. ¿Usted no ha visto que ha cambiado, por ejemplo, por el clima que ha cambiado? Por el clima sí sabe perderse eso. Por el clima sí se pierde, porque a veces cuando ya llega el verano, eso se va secando y no hay mucha producción. Y cuando llueve, eso ya empieza a brotar y empieza a ver esto. Y en eso nomás es el cambio. Y ahí de repente le coge... Eso también de repente le coge granizo, de repente le coge la helada y se muere la mata. Eso nomás pasa así. Y eso nomás hay los cambios de repente. ¿Y usted solo recolecta o también produce? ¿También tiene una plantación y planta y viene a vender? No, solo. ¿Y solo vende lo que recolecta o sí compra y completa? No, la... No, yo solo traigo así, solo recolectando nomás. Solo ya. Yo recolecto y yo no compro así nada de hierbas. Ya, muchas gracias. Eso es todo. Verá, un poco para contarle cómo es, aclararle un poco más cómo es la cosa.